los ejes centrales van a estar en la educación, en las políticas que vamos a llevar a cabo en materia de clase media, cómo vamos a ampliar toda la protección social a la clase media, y también el otro énfasis grande que vamos a señalar mañana es cómo en los próximos años Chile tiene que construir una economía verde, y vamos a señalar también cuáles son nuestras prioridades en esa materia.